Bomba Ecuador es presentado por Rubén Congo. Este vacío siempre está, que de otra no permite, no permite reemplazar, tan solo por esperarte, tan solo por esperarte, pero es desesperante, tan solo por esperarte, pero es desesperante, tan solo por esperarte, pero es se muere. se muere, mi viejecita se muere, mi viejecita se muere, mi viejecita se muere, mi viejecita se muere. Thank you. bien rico lo sabe hacer. Mueve los pliquitos, cadera y los pies, ¿ok? Qué colita más bella, la de aquella. Me quedé rosado como doncella, como estrella de la noche. La brocho el broche, tomemos ponche y rapidito bailemos el sol. Lo pasado pasó y ya quedó atrás. El futuro es incierto y el presente hay que vivir. Todo pasa y todo queda, más lo nuestro es pasar. Si quieres abrir el camino, tienes que caminar. Los pliguitos, cadera y los pies. Melanina. Presentando Bomba Ecuador. Thank you.

salí de una mujer que me dio su calor. Hasta perdí un nombre para valorarte y respetarte, grandiosa mujer. ¿Cómo no te voy a amar si eres pariente de mí? ¿Cómo no te voy a amar si salí de una mujer? ¿Cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te voy a amar? estamos presentando Bomba Ecuador. Thank you. canaria y dámelo, dámelo. Dámelo, que mi pecho me toca. Dámelo, dámelo. Una vez chica nomás. Ay, dámelo, dámelo. Dámelo, que mi pecho me toca. Ay, dámelo, dámelo. Una vez chica nomás. presentando Bomba Ecuador. Oye, y este ritmo sí que está tremendo. Yo que te lo saqué, nene, en tu colita. Sé que tú lo sabes. Sí, sí. Sé que tú lo sabes. Sí, sí. Sé que tú lo sabes. Sí, sí. Sé que tú lo sabes. Sí, sí. Lo que voy a cantar para que baile mi gente. Meñando, meñando, meñando bien, meñando, meñando, meñando bien, de un lado pa'l otro y pa' abajo también, pa' un lado pa'l otro y pa' abajo también, meñando, meñando, meñando bien, meñando, meñando, meñando bien, se baila la bomba meñando bien, se baila la bomba meñando bien. ¡Que sufran! Se baila en el milagro meñando bien, se baila en el milagro meñando bien, de un lado pa'l otro y pa' abajo también, pa' un lado pa'l otro y pa' abajo también, se baila en la comba meñando bien, se baila en la comba meñando bien, se baila en la comba meñando bien. Estamos presentando Bomba Ecuador. Se baila en el milagro meñando bien, se baila en el milagro meñando bien, de un lado pa'l otro y pa' abajo también, pa' un lado pa'l otro y pa' abajo también, se baila en la comba meñando bien, se baila en la comba meñando. Se baila en la comba meñando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Bomba de Ecuador. Bomba de Ecuador. Un encuentro con lo nuestro, historia y tradición.